los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listo a través de La Voladora Radio en el 97.3. Listos para comenzar aquí en tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y bueno, ya puestos. Me preguntaron en el camino, bueno Miguel, ¿y ahora cómo vas a empezar tu programa? Porque siempre digo que hace frío aquí en la Meca Meca, pero creo que hoy me falló. Vengo sudando, venimos sudando y la verdad es que la cabina, aparte de que está llena, pues de verdad se siente así un calorcito, así como que muy rico, como que un bochorno. Sin embargo, bueno, pues ya estamos aquí listos, estamos puestos y lo que queremos es que el día de hoy pues nos acompañes y nos escuches muy bien. ¿Por qué? Pues porque están de nuevo a cuenta amigos aquí en la cabina que son de Alcohólicos Anónimos, pero la vez anterior nos pareció muy interesante los que nos vinieron a platicar. Nos quedamos pendientes porque si tú recuerdas ese programa de hace algunas semanas, pues nos dimos cuenta que no nos alcanzó el tiempo, así. Tuvimos que ver y recortar un poco los testimonios de los compañeros y no nos pudimos aterrizar sobre todo muchas ideas. No nos pudimos poner de acuerdo en cómo aterrizábamos las ideas para que tú que nos estás escuchando en casa, bueno, pues podamos juntos llegar a una conclusión personal, alguna reflexión. Entonces, están de nuevo a cuenta con nosotros. Alguien me preguntó por ahí, oye Miguel, hoy sacaste un tema con Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tiene que ver? Ay, tiene que ver muchísimo, de verdad. Nosotros en Escuela para Padres, como sabes, todo el tiempo estamos trabajando en las escuelas públicas, tenemos talleres. Hoy tuvimos un taller que terminamos por la mañana allá en Valle de Chalco. Y de verdad es que créeme, el alcoholismo es un problema que se presenta en todas las clases sociales, como ya lo comentaban ellos que son los expertos. Sobre todo me quiero referir en el sentido de que están más empapados de esto. Alguien me preguntó, Miguel, ¿tú has ido a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Por supuesto que sí, yo he estado en los grupos de Alcohólicos Anónimos en alguna etapa de mi vida, pero ellos son los que hoy en día son los guías, son los que se encuentran pues compartiendo justamente esta información que nos van a dar el día de hoy. ¿Y por qué tocar el tema? Porque de verdad, culturalmente, por una cuestión social, por pertenencia, por cualquiera que sea el origen de por qué estoy viviendo en la actualidad como padre de familia o como madre de familia, pues conviene echarles un clavadito. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que sí repercute en la educación de los hijos, sobre todo en la atención, en la falta de vigilancia de nuestros hijos, porque el alcohol realmente nos abandona de ellos. Nosotros nos separamos cuando bebemos y sobre todo de toda esta dinámica que la vida nos puede presentar en cuanto al cuidado y la vigilancia del desarrollo sano de nuestros hijos. La realidad es que sí hay muchos casos en las escuelas públicas donde nos damos cuenta a través de los alumnos, así como un maestro identifica que un niño está deprimido, sabe inmediatamente que tiene algún problema en casa, no necesariamente es el alcohol, sin embargo nos hemos encontrado con que si algún niño viene pues sin uniforme, sin el lunch, descuidado, puede ser quizá un signo de, pues, de pobreza, pobreza así bien dicho como se tiene que decir. No es humildad, la humildad es otra cosa, no es pobreza, pero nos damos cuenta muchas veces que detrás de todo esto hay práctica en cuanto a la manera de beber por parte de los padres. Yo en mi experiencia puedo decir que al atender a familias, pues en serio que me ha tocado platicar con una mamá alcohólica, oliendo alcohol, y que de verdad estamos tratando el problema de alguno de sus hijos y sinceramente pues no nos alcanza a creer que de verdad esté bebiendo. Para ellos pareciera que no es un problema, sin embargo, para los maestros, para los orientadores, para la comunidad, pues sí representa una problemática que hay que ponerle atención. Entonces, esa es la razón por la cual sí tocamos estos temas, y seguramente a lo mejor tú dirás, bueno, pues yo no bebo. Quédate con nosotros de verdad para que puedas escuchar los testimonios de los compañeros y entonces si algo tiene que ver con tu vida, si te ves reflejado, pues ojalá puedas acercarte al grupo de Alcohólicos Anónimos que está hoy en día aquí en la cabina de La Voladora Radio. Y bueno, pues quiero saludar a nuestros amigos que han estado aquí, pero sobre todo pues hoy nos acompaña Lupe. Lupe ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones y pues quisiera brevemente, Lupe, si nos permites, pues sé bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos y bueno, creo que sí se escuchó, Lupe, si no ahorita se escucha. Ven, Lupe, bueno, pues muchas gracias por de verdad estar con nosotros. Lupe, pues queremos de entrada, para irnos ya de lleno con este tema, pues que nos comentes por favor de dónde vienen, qué grupos son. Preséntate por favor y dinos más o menos los generales del grupo en que ustedes están. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a los radioescuchas. Nosotros venimos del grupo Atlautla, de Sección México, área Los Volcanes. Está por este lado de Amecameca, aquí donde está la radiodifusora La Voladora. Y pues venimos a hablarles acerca de cómo funciona Alcohólicos Anónimos. Ok, pues yo creo que eso es importantísimo, porque durante el programa vamos a platicar eso. Vamos a ver pues los testimonios de algunos compañeros, pero sobre todo también cómo es este asunto de los grupos, porque pues hay verdades y hay mentiras, ¿verdad? Y también hay cosas que en el inconsciente colectivo de la gente se van comunicando que no son ciertas, otras que sí son ciertas, y estas son las que ustedes nos van a comentar, ¿no? Y bueno, ya para entrar de lleno, Lupe, ahorita ya nos vamos a ir con todos los generales del grupo para que nos digas dónde están, cómo están, y bueno, qué es lo que... ¿cuál es el propósito justamente de este programa? Y bueno, quiero decirles que se encuentra con nosotros Mari, ella también pertenece al grupo. Pues muy buenas tardes, Mari. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari. Pues si tú me permites, Mari, ahorita vamos a ir primero contigo, nada más deja presento a los demás. Y también se encuentra con nosotros Omar. Muy buenas tardes, Omar. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, y también Ivette anda por aquí con nosotros, ¿no? Ivette, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar todos aquí. Vamos a hacer un programa que yo creo que, pues, le puede interesar realmente a los padres de familia. Así es que, la vez anterior, quizá a lo mejor quienes nos están escuchando de nueva cuenta, puede ser que no se ubiquen con nosotros en cuanto a quiénes son ellos, pero Mari ya con anterioridad nos había comentado un poquito lo de su historia. Ella es una mamá. Es mamá de ¿cuántos niños, Mari? Tres. Entonces, yo creo que, Mari, pues vamos a empezar un poquito contigo en el sentido de que podamos nosotros platicar contigo de cómo ha sido este asunto que sucede con tus hijos, con tu familia, todo esto que has vivido tú en Alcohólicos Anónimos, ¿no? La vez anterior nos habías comentado un poco cómo te acercas al grupo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás ahí? ¿Quién te invitó y todo eso? Hoy queremos platicar un poquito más avanzado en este tema. ¿Cómo vives el día de hoy, el solo por hoy, este asunto del alcoholismo? Platícanos un poquito, Mari, en ese sentido. Siendo mamá también, ¿verdad? Sí. Sí, platícanos, Mari, ¿cómo es tu situación hoy en día? ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, cómo es un día a la vez, hoy? ¿Hoy qué hiciste, por ejemplo, con tus hijos durante el día? A ver, platícanos. Ok, gracias. Sí, bueno, el día de hoy quiero informarle a todas esas mujeres que nos escuchan que igual como mujer, el llegar a una agrupación de Alcohólicos Anónimos, empieza uno a tomar una actitud, volverse a reintegrar con la familia, anteriormente ser una persona independiente, uh-huh. Tener un trabajo, uh-huh. y el día de hoy pues nosotros trabajamos, aportamos algo a la familia, tenemos trabajo, estuve un rato con ellos, el momento que tuvimos que disfrutar. Me enseñaron en Alcohólicos Anónimos que el tiempo que hay que dar a la familia es de calidad, no de cantidad. Ese es un asunto que pareciera que deberíamos de saberlo culturalmente hablando, como de manera automática. Sin embargo, el alcoholismo muchas veces viene a romper esos esquemas que a veces otros dan por hecho. Nos comentas una cosa, yo creo que importante, Mari. Este asunto de que hoy en día, como me da la impresión que me quieres decir que ha cambiado la vida en Alcohólicos Anónimos y te han enseñado nuevas cosas. ¿No es que no las supieras o no las recordabas o ahí las reafirmaste? A ver, ¿cómo está ese asunto? Sí, pues cuando uno anda en la actividad, actúa uno de una forma que piensa que está bien, que es perfecto lo que uno actúa. Uh-huh. Se piensa que no se afecta a los terceros, en este caso la familia que fueron mis hijos. Uh-huh. Yo pensaba que actuaba bien el ingerir alcohol, porque decía yo, pues todo mundo bebe, ¿qué uh-huh. de malo tiene que yo ingiera alcohol? No, pues es convivir un rato. Uh-huh. Pero era mentira, ¿no? Porque uh-huh. afectaba yo a mis hijos. Ver el semblante de mis hijos que estaban pequeños, uh-huh. El ver el semblante de alguna reunión que se llevaba a cabo, X reunión que fuera, uh-huh. pues se ve el semblante, ¿no? Cómo se baja la autoestima. Uh-huh. Se pierden muchas responsabilidades que se tiene como madre en uh-huh. atención hacia los hijos. Sí, Mari. Sí, porque me queda claro esta parte en donde tú dices ver a tus hijos, porque definitivamente este intercambio de miradas, o aunque ellos no te miren, tú intuyes que lo estás haciendo sentir mal. Estando alcoholizado, uno tiene esta posibilidad o esa sensibilidad de poder ver eso, o realmente había días en donde decías, no, pues no me doy cuenta, yo estoy bien. Sí, cuando se pasa el síntoma del alcohol, uh-huh. viene el sentimiento de culpabilidad, uh-huh. porque pues se da uno cuenta de la situación que se está viviendo en ese momento, una desintegración familiar, uh-huh. y viene al momento pues es una fuga que uno hace uh-huh. al fugarse de la realidad. Claro, sí. Pero posteriormente, cuando pasa el síntoma, se da uno cuenta que lo que está uno haciendo y actuando está mal, que no es lo adecuado. Y vuelve por el sentimiento de culpa, nuevamente vuelvo a ingerir alcohol. Sí, este asunto de cómo me quito esta culpa, pues lo encuentro solamente bebiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, Escucha los reportes transmitidos por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED, www.senapred.gob.mx, o en Protección Civil Municipal de Amecameca. Al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es para arder de la violencia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a escuchar la transmisión especial. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Viernes 8 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Escúchalo por la Voladora Radio 97.3 FM o en internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por estar aquí con nosotros y por permanecer. Bueno, pues antes de continuar con nuestros invitados, te quiero recordar que el día de hoy está el Grupo de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Bueno, que se encuentra aquí muy cerca en Atlautla, dijeron, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita vamos a ver todos los generales, no nada más es de aquí de la zona, sino también de otros lugares. Y bueno, pues nosotros queremos realmente pues que te lleves el gran mensaje que nos traen ellos. Y te recuerdo que estamos también aquí con Ivette, con Lupe, con Mari y con Omar. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando con Mari. Y Mari, bueno, estaba platicando y compartiendo que cuando ella bebía, pues se daba cuenta que afectaba mucho a sus hijos. ¿Sí? Mari, una de las preguntas que me gustaría pues decirte, indagar contigo en la medida en la que tú gustes contestarnos, pues es, cuando uno bebe, Mari, uno sabe que por encima de alguno de nosotros hay una parte emocional muy fuerte. Hay ocasiones que pues la puede representar la madre, el padre, a lo mejor la madrina, la tía, etcétera, etcétera. En tu caso, Mari, cuando tú bebías, ¿quién es quien hacía el papel de conciencia, por ejemplo? Cuando tú dejabas de beber, te decía, ahorita sí le voy a decir a Mari todo lo que hizo. ¿Tú recuerdas que alguien te representaba eso? Sí, mira, yo empecé a beber desde como a los 16 años. Sí. En primer lugar fue mi mamá, por la que me dijo que estaba yo tomando. Y no es grato recordar cuando te dicen, pues, ¿viste cómo llegaste? Es toda vomitada. Uh-huh. ¿Quién te vino a dejar? Uh-huh. Posteriormente, la familia, pues mis hijos, ¿no? Están pequeños y pues viene de que te dicen, es que ayer estuviste tomando, te caíste, peleaste con mi papá. Uh-huh. Posteriormente, la suegra. Uh-huh. Si van a salir, no vienen a tomar, porque ven cómo se ponen, no les da vergüenza las actitudes que toman. Y luego ya están peleando y no saben cómo llegar a una casa, o primero llega uno y luego llega otro. O sea, hubo observaciones de ese tamaño. Que si ya sentías la culpa, o algunos dicen la cruda moral, uh-huh, en la cruda moral te agarran, pero fuerte, da bonito. Como si uno fuera a entender. ¿En tu caso entendías? No, al momento decía yo, ya no lo vuelvo a hacer. Uh-huh. Solo por esta ocasión, ya no vuelvo a tomar. Okay, pero sí, volvía yo a caer en lo mismo. Sí, es una fuerza muy grande que está por encima de nosotros y que nos conlleva a volver a beber, ¿no? Cuando menos sentimos, ya volví a amanecer y otra estoy en el mismo lugar, en la misma situación, en la misma condición. Pues bien, Mari, pues ahorita vamos a seguir platicando, ¿verdad, Mari? Y es que antes que quisiera también tener pues el testimonio de Omar. Omar pues es un chico también que anda por aquí con nosotros. Y bueno, Omar, platícanos un poquito. Recuerdo que en la vez anterior tú nos comentabas que empezaste a beber desde muy pequeño, que es tu hermano quien te acerca justamente a la agrupación. Y bueno, en este grupo pues te acercas, empiezas a tener ya las visitas o las sesiones, como nosotros le llamamos. Sin embargo, ¿hubo en algún momento, Omar, un momento en que cuando te lleva tu hermano, ¿qué pensaste? ¿Tu hermano el que te lleva es menor o es mayor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Probablemente, pues, ando un poquito malito, pero bien. Sí, anteriormente yo les comentaba la cuestión de que yo empiezo a beber, pero yo no solo sufro del alcoholismo, sino también de la drogadicción. Uh-huh. Empecé a beber y a drogar a una edad muy temprana. Uh-huh. Posteriormente, de todo esto, entra lo que es mi hermano, que será después de unos 5 o 6 años. Uh-huh. Entra lo que es mi hermano, un hermano mayor, que por cierto él también está en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Entonces, pues me invitan, ¿no? Pero antes de eso, pues como todos, la familia, los padres, los hermanos, uh-huh. Los tíos, todos, me daban pláticas, uh-huh. con respecto a la cuestión de que estaba mal lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y exactamente lo que ahorita nos comentaba Mari, que no solo afectaba yo, sino afectaba a segundos y a terceros. Uh-huh. Entonces, pues a través de eso, de no hacerles caso, llego a un centro de rehabilitación, que la mayoría lo conocemos como Anexos. Uh-huh, uh-huh. Escasamente estuve 23 días, yo no me acuerdo que llevaba yo la cuenta de cuántos días llevaba, y estuve 23 días ahí adentro. Uh-huh. Posteriormente les comentaba que mi hermano se encarga de llevarme. Uh-huh. Y voy a lo que me preguntabas, cuando iba a mi hermano, yo como veía que él, cuando entró al grupo de alcohólicos, antes de que él entrara al grupo de alcohólicos anónimos, yo recuerdo las veces que pues yo tuve que participar en esas búsquedas que le hacíamos en las noches, ¿no? Con toda la familia, los padres que lo buscábamos y todo eso. Entonces yo recuerdo ese tipo de cuestiones y veo la diferencia que hace. Que cuando él no tenía agrupación, cuando él no existía un grupo de alcohólicos anónimos, eran problemas. Uh-huh. y todo ese tipo de cuestiones. Y veo que cuando él empieza a asistir, uh-huh. Esos problemas empiezan a menorar un poquito, ¿no? Porque problemas siempre van a haber. Problemas siempre van a existir, nada más que pues el día de hoy pues ya son otro tipo de cuestiones. Y veo cómo empieza a disminuir sus problemas, ¿no? Cuando él me invita, uh-huh. Lo primero que yo pienso, lo primero que mi mente genera es pues yo ya no voy a tener tantos problemas como mi hermano. Ajá. Es el día de hoy, pues ya las cosas también se van a tranquilizar conmigo. Pero sinceramente no tenía como que el deseo de quedarme. Solamente era como de ir por unos días, esperar a que se tranquilizaran las cosas y dejar la agrupación. Uh-huh. Pero, ¿cuánto tiempo tienes en la agrupación? El día de hoy, para el próximo mes, voy a cumplir 3 años ya. 3 años. Dentro de Alcohólicos Anónimos. Ya de manera continua. Ah, exactamente, de manera continua. ¿Qué fue lo que te hace permanecer y ya no estar nada más como vagabundo y no como buscador? Bueno, primeramente, pues como te comentaba, ¿no? Y es que va como que de acuerdo a la pregunta. Ah, muy bien. Pues lo que te comentaba es que yo llego, veo que ya no hay tantos problemas, entonces yo por eso decido quedarme. Uh-huh. Entonces tú preguntas por qué me quedo, ¿no? Sí. Entonces yo entro a la agrupación y primeramente pues tenía la rebeldía de no quedarme. cuando un alcohólico, más que nada un drogadicto, cuando empieza a experimentar un síndrome de abstinencia, si con el alcohol se siente pues feo, se siente un malestar, teniendo un doble estigma, que la drogadicción se siente mucho peor. Ajá. Entonces pues yo padezco también de esos dos estigmas. Uh-huh. Entonces entro a lo que eres Alcohólicos Anónimos y yo no me quería quedar, solamente un tiempo que se tranquilizara en irme, pero algo tuvo Alcohólicos Anónimos que ya no me soltó. Okay. ¿No? Habían veces que yo como que me quería dejar, pero recordaba cómo había llegado. Entonces me llevaba nuevamente a regresar a la agrupación. Muchos decimos por la necesidad, ¿no? Oye, eso que acabas de decir me parece muy importante, porque sin duda Mari y Beth, Omar y desde luego Lupe, siempre hay algo de todo lo que se habla en el grupo que quizá a lo mejor no te funcione a ti, Beth, y tú lo pases desapercibido, ¿no? Pero a lo mejor en una de esas le cae con todo a Omar, ¿no? Y dices, wow, ya esto es lo que yo quería escuchar. Y entonces cuando lo escuchas, dice, hay algo, ¿no? Hay gente que ha estado en los grupos, incluso en NA, y de pronto dices que algo dijo el padrino, algo dijo, no sé qué fue, pero pareciera hasta mágico, ¿no? Pero es importante permanecer a cada junta, ¿no? Cada sesión, ¿no, Omar? Y quizá a lo mejor ahí está esa parte, ¿no? Que en el fondo no es magia, ¿no? Porque hay quienes que creen que va a ser mágico. No, es un asunto en donde estar presente y estar escuchando, porque se convierte uno también en un escucha. Somos tan soberbios que en ocasiones ni siquiera queremos escuchar al que está a un lado de nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que de pronto nos descubrimos en esa faceta. ¿Nos descubrimos cómo? Pues justamente esa parte, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices así, porque muy en el fondo, pues no sé qué fue lo que pasó, pero siempre nos pasa a alguien algo, ¿verdad? ¿Sí? Alguien, a lo mejor hay un padrino que un día, pues no, ese como que no le creo, de por sí es parte de la soberbia, ¿eh? De ese como que no le creo mucho, pero llega otro o llega otra compañera y, ¡ah! Así como lo dijo, así es como tenía que caer a mí el 20, ¿sí? Bueno, Omar, pues gracias. Y bueno, queremos aquí realmente que aunque los testimonios lo estamos ahorita así como otra vez van a decir, ahí está Miguel, no, que no ibas a recortar ni nada de eso, pero vamos, habemos aquí varias personas que queremos que también nos platiquen la idea, la historia. Yo al final casi me voy a quedar con Ibed y con Mari. ¿Cuál es la razón? La razón es que el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer y quiero que nos dejen de verdad un mensaje contundente. Entonces, ahorita nos vamos a ir con calma, ahorita van a pasar otros dos compañeros y pues regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya casi me voy con ustedes. ¿Sí? Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya me había saltado de las menciones. Y las menciones ya se me estaban por ahí olvidando. Bueno, quiero invitarte a hacer una mención a la presentación musical del Día de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, La Voladora Radio te invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la presentación musical de Lorena Moctezuma y Ana Elia García. El 8 de marzo, o sea, mañana, en punto de las 6 de la tarde, en las instalaciones de aquí de La Voladora Radio. Recuerda que estamos en San Francisco número 50, esquina con Victoria, aquí en el barrio Panoaya, de AMECAMECA. Y bueno, pues antes de continuar, de verdad, pues invitarte para el día de mañana, vamos a tener una transmisión muy especial. Recuerda que para La Voladora este tipo de celebraciones son importantes y de verdad, el Día Internacional de la Mujer en todo el país y en todo el mundo se va a festejar de muchas maneras, se va a conmemorar de cierta manera, no es un festejo como tal, pero sí queremos nombrarlo como una conmemoración, un reconocimiento a la mujer en todos los sentidos y en todos los aspectos. Desde luego, desde esta parte de la búsqueda de la igualdad, que de verdad han ganado muchísimo terreno y qué maravilloso. Yo creo que a mí en lo personal trabajo con muchas mujeres y la verdad aprendo demasiado de ellas y me encanta la idea de que pues haya este tipo de eventos. Así es que La Voladora Radio ha preparado todo un programa, todo el día vamos a estar hablando de eso. En varios programas van a estar tocando el tema, tendrán invitados especiales, por ahí llamarán con gentes y mujeres muy importantes que nos van a compartir las nuevas ideas, lo que han podido hacer durante esta lucha que se tiene durante muchos años. Y también pues hablaremos en memoria de todas aquellas mujeres que han perdido la vida, que les han cortado la existencia nada más por el simple hecho de pensar diferente y por el hecho de pelear, luchar y exigir la igualdad. Entonces, mañana todo un programa, vamos a empezar como desde las 9 de la mañana. Y bueno, pues ya te había comentado de este concierto que va a ser a las 6 de la tarde y pues ya andaremos terminando por ahí después de las 8 p.m., así es que acércate con nosotros aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Y bien, bueno, pues seguimos con nuestro tema. Te recuerdo que estamos con el Grupo de Alcohólicos Anónimos de la sección México y estamos escuchando pues a varios de sus integrantes que pues nos hacen el favor de venirnos a platicar su historia. Y se acaba de integrar ahorita aquí a los micrófonos Eric. Bueno, Eric, muy buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jacobo. Pues mira, aquí la verdad estamos aquí pues con este tema que es importante, pero queremos que pues, nos platiques cómo llegas tú aquí a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, Eric. Bueno, fíjate que yo tengo 2 años que llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos y yo me doy cuenta cuando ya mi manera de beber ya era sumamente pues destructiva, tanto para mi familia como para mí. Yo incluso pues desconocía lo que era el programa de AA y pues me animo por mi propia cuenta y una amiga a ir a un grupo, a un grupo de AA. Siempre tenemos como que alguien nos lleva, ¿verdad? Sí ¿verdad? Y de verdaderamente es tu amiga, ¿no? Hoy en día. Sí. Alguien que te aprecia realmente. Sí. Claro. ¿Qué te dijo? Pues ella me decía que ya mi manera de beber pues ya no era, ya no era normal. Ya que pues la manera, los días en los que consecutivamente yo bebía alcohol, pues ella no, ella me decía que buscara ayuda, pero yo no sabía realmente a dónde acudir. Muy pocas veces escuchaba buenos consejos por parte de los que yo decía que eran mis amigos, todo eso. Entonces es como yo me animo a llegar a AA y a aprender y a conocer a estas personas que hasta la fecha del día de hoy pues me han brindado su mano y su ayuda. Sus palabras, su experiencia. Exactamente. Su compañía. Igual su regaño muchas veces. Sí, de hecho. De hecho, ¿verdad? Oye, y tú en lo personal, ¿a quiénes estabas afectando ya con tu manera de beber? Pues principalmente se afecta a la familia. En este caso a mis hermanos y a mis padres. Que eran los que pues vivían día a día lo que era mi problema de alcoholismo. Sin pretender hacer de esto un asunto juicioso, ¿llegaste a faltarle al respeto, por ejemplo, a tu mamá? Sí, lógico, cuando uno está bajo los efectos del alcohol, pues muchas ocasiones hace actos que inconscientemente, ya cuando uno se le pasa el efecto, ya no recuerda, ¿no? Yo muchas veces llegué a faltarle el respeto a mi madre, a mi padre, incluso pues a mis hermanos. Claro, sí. Y cosas que a veces nos cuentan y parecen que no eran ciertas, ¿verdad? Sí, exactamente. Entra uno en esta negación y decir, no, yo no fui, yo no era, ¿no? Sí. Oye, ¿tú qué número de hijo eres en tu familia? Soy el primero. El primero. El mayor. O sea, asunto incluso importante, ¿no? Porque los padres siempre como que nos ponen a los mayores toda la carga, ¿no? Y nos dicen que nosotros vamos a ser el ejemplo de los demás y mira nada más lo que andas haciendo y todo eso. ¿Hoy qué te dicen tus hermanos cuando has dejado de beber? Pues, ¿qué mejoró en tu vida? Pues mira, yo llego a AA y conozco a personas que, aparte de su compañía, su aprecio y su amistad, pues me ayudaron a terminar una carrera. Yo hace 4 meses termino una licenciatura dentro de la agrupación de AA. Felicidades. Y pues veo la forma de actuar de mis padres, su forma de pensar. Incluso pues me dicen que siga adelante, ¿no? Que siga adelante, que no me aleje del programa. Incluso pues a muchos de mis compañeros de la agrupación, que se llama Jóvenes Ixtapaluca, pues ya los conoce. Mis padres ya, mi madre ya los conoce y me dice que está muy agradecido con ellos. Wow, qué padre, ¿no? Los reclamos que había para tus amigos de que para qué le dan de beber, ahora son gratitud para el grupo AA porque te ayudan a no beber. Exactamente, Jacobo. ¿Cómo te sientes con eso? Pues me siento feliz, me siento tranquilo, ¿no? Llega una tranquilidad después de que ya deja uno de andar vagando por la calle, uh-huh, en un estado de ebriedad, ¿no? Estado de ebriedad, uh-huh, problemas, uh-huh, perder trabajos, conflictos. Uh-huh. Pues el día de hoy, pues sí, yo veo un cambio, un giro de 360 grados, ¿no? En mi vida personal. Uh-huh. Ya llega esa calma, tanto personalmente, uh-huh, como al hogar, a mis hermanos, a mis padres principalmente. Sí, a veces el camino es complicado y difícil, sin embargo, pues lo has logrado y yo creo que eso es valioso ya en tu vida. Exactamente. Muy bien. Muy, muy valioso. Bueno, pues muchas gracias, Eric. No, ahorita, de qué, al contrario. Ahorita regresamos un poquito contigo. Y bien, bueno, es que tenemos también a Ivette y seguramente dirán, bueno, ¿y dónde está Ivette? ¿Dónde está Ivette? Ya pasaron un montón, ¿y dónde está Ivette? ¿Y por qué este asunto de platicar ya casi al final de nuestro programa con Ivette? Porque Ivette es una persona que está aquí con nosotros y que también tuvo una experiencia con el alcohol. Ivette, platícanos a grandes rasgos por asuntos de tiempo, pero que nos puedas comentar lo más esencial. ¿Tú, oye, tienes hijos hoy, en el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos hijos, sí, adolescentes. Adolescentes. O sea, mi hija mayor tiene 17 años, sí, y el pequeño tiene 14 años. Ok, pues vamos a partir un poquito de ahí. A ver, ¿cuándo te das cuenta que tienes problemas para beber? Ok, bueno, cuando yo empiezo a detectar realmente ya mi problema, pues es porque ya estaba realmente devastador. Estaba muy devastada mi vida, uh-huh, ¿no? Yo me doy cuenta hace 4 años que realmente mis actitudes ya con el alcohol estaban causando verdaderos problemas con mi familia, uh-huh, y por lógica, como decía Mari, ¿no?, con mis hijos. Uh-huh. A mis hijos yo los tenía totalmente en el abandono. Mi madre, que es la que siempre ha estado a mi lado, uh-huh, constantemente pues me decía que ya no era normal mi manera de estar bebiendo, de estar pues fuera del hogar, uh-huh, ¿no? Que realmente era lo que yo me desaparecía totalmente por días, ¿no? Claro, sí. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta hace 4 años que todo se está volviendo un caos en casa, tomo la decisión de llegar a lo que comentaba el compañero, ¿no? A un anexo. Uh-huh. Tuve que concluir a un anexo porque ya mi manera era completamente irracional para poder seguir afuera. Claro, sí, este asunto en donde dicen que hay que tocar fondo y que todos tenemos un fondo diferente para dejar de beber. En tu caso, si se puede platicar, ¿qué fue lo que te dijo? Ya estuvo. Ya. Bueno, mira, la problemática fue muy grande. Yo realmente el alcohol lo empecé a ingerir muy, muy, muy chica, desde los 12, 13 años. Uh-huh. Mi alcoholismo empezó desde ahí, yo pude detectarlo, bueno, obviamente ya después en una agrupación me lo dijeron. Uh-huh. Yo pensaba que todo era normal, que era parte de la familia, de la fiesta y todo, uh-huh, pero no, o sea, yo ya desde ese entonces me convertí en una alcohólica. Sin embargo, hace 4 años yo empecé a consumir drogas. Uh-huh. Ajá. Entonces, eso fue, vaya, una gota que derramó totalmente el vaso de todo el desastre de vida que yo ya venía arrastrando. ¿Ya estaban tus hijos? Ya estaban mis hijos, uh-huh, mis hijos, mi hija mayor ya estaba en la secundaria. Uh-huh. O sea, algo que realmente suena a veces irónico y a veces increíble, uh-huh, porque pudiera ser que mi hija era la que pudiera haber estado consumiendo drogas y no yo. Claro, sí. Sin embargo, en papeles invertidos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Tuve que llegar a ese punto y ese fondo de realmente sufrimiento, porque era un dolor el que yo sentía. Uh-huh. Ya era, realmente ya no era el sentirme a gusto con una copa o con el alcohol y ya no con la droga, uh-huh, ¿no? El sentir ya que que ni eso podía hacerme sentir bien, fue lo que me hizo reaccionar y decir que qué era lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Qué más iba a perder? Porque claro, ya estaba perdiendo a mis hijos, a mi mamá. Y bueno, pues fue lo que me hizo buscar la ayuda para poder tener una solución. Claro, yo no quería quedarme de esa manera. Realmente lo que yo sentía era un dolor muy fuerte. Uh-huh. Y trataba de, pues, de tener esa fuga, ¿no? Con el alcohol y la droga. Al yo ya no sentirla, pues es que empiezo a buscar la ayuda totalmente. Claro, sí, eso. Yo creo que vale la pena la manera en que nos cuentan las cosas, porque sin duda aquí con Mari, con Omar, con Eric, tu propia experiencia y los compañeros que nos están observando aquí en la cabina, pues han pasado por procesos muy parecidos al tuyo, ¿no? Pero también, Ivette, yo creo que, ¿cuánto tiempo tienes tú en la agrupación? Tengo 4 años en el programa de AA. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ahorita en la agrupación en la que estoy, que es Jóvenes Iztapaluca, sí, te llevo unos cuantos meses apenas. Okay. Pero pues realmente 4 años desde que yo estuve anexada, uh-huh, es que vengo pues trabajando y estando constante en una agrupación, ¿no? Claro, ¿no? Finalmente el mensaje ha sido sembrado en ti y bueno, hay resultados, hay respuesta. Yo quería un poco que esta parte final fuera con ustedes, dos mujeres, porque la realidad es que, bueno, hay muchas cosas que celebrar el día de mañana, pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? Aquí en este programa de Escuela para Padres por Radio, pues nos ha tocado sí hablar del 10 de mayo y todo bien bonito y todo, pero pues a veces también hay mamás que, híjole, dejan mucho que desear, ¿no? A veces no se lo proponen, ¿sí? Hace unos meses hablamos a propósito de un libro que se llama Mi Madre, Mi Peor Enemiga, de Ernesto Lamoglia, y entonces decíamos, ah, caray, o sea, no todas las madres son, o sea, son de que hay que darles besito, ¿verdad? Pues también finalmente, o simplemente humanas, ¿sí? Y esta parte en donde tú nos comentas, desde luego que no lo hago desde un punto de vista juicioso, sino que pues también me gustaría ver esta otra parte en donde pues hoy en día, así como Eric, pues también tiene unos beneficios padrísimos en AA, ¿no? Aparte de que te ayudan a ver la vida de otra manera, hasta parece que te abren otros horizontes, ¿no? Platícanos esa otra parte de la historia. A ver, ¿qué es lo que has encontrado en AA y hasta la fecha que has hecho? Y a ver, platícanos eso. No, sin embargo, mira, te voy a contar que cuando yo llego así, pues, cuando tú llegas, yo llego a una agrupación, pues llegas totalmente derrotada, ¿no? Y lo único que te queda es la esperanza de vida, ¿no? Uh-huh. Lo que te brinda AA, la uh-huh, esperanza de vida. Y es así porque dentro de Alcohólicos Anónimos yo pude culminar una carrera técnica, enfermería, algo que pues realmente no lo podía visualizar en aquellos entonces. Hubieron muchísimos intentos fuera de, ¿no? Y todos fueron muy en vano. Cuando yo regreso cuando yo estoy en AA, me impulsan y me dan el ánimo para yo no quedarme solamente pues en stand-by, ¿no? Uh-huh. Seguir adelante y es una de las cosas que yo puedo decir que el programa te regala, te da la oportunidad de que sigas creciendo como persona, uh-huh, en este caso como madre. Te puedo decir que sin duda alguna puedo disfrutar todos esos momentos que tengo con ellos, ¿no? Ok, sí, perfecto, muy bien, qué bueno que nos platiques eso. Vamos a ir a una pequeña pausa, ahorita regresamos, Ivette, gracias. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. Ni una más. Nos queremos vivas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a celebrar la vida de las mujeres. Mujeres unidas, mujeres con voz. Las cantautoras Lorena Moctezuma y Anaelia García compartirán su canto en La Voladora Radio. Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Yanko! viernes 8 de marzo a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina Victoria, barrio Panoaya, Amecameca. Ni una más. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso y nos vamos a ir un poquito rápido porque de verdad ya nos comió el tiempo. Bien, pues ya para cerrar esta plática con nuestros amigos del grupo de AA Sección México, que vienen de algunos grupos, de Iztapaluca y de Atlautla. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, porque luego es lo malo de hablar tantos idiomas. Luego se me confundo. No es cierto. Bien, bueno, Ivette, nos estabas platicando antes del corte, ¿no? Pues esta situación en donde dentro del grupo te hacen mirar la vida de otra manera y pues tú también lo aceptas y dices, me voy sintiendo bien. Desde luego uno descubre en estos grupos que conforme uno va avanzando y va haciendo mejor las cosas, la autoestima pues también se va incrementando, se está poniendo más alta nuestra autoestima y nos hace sentir muy seguros de sí mismos. Yo los veo a ustedes y la verdad es que los escucho también y veo que están muy convencidos de lo que están haciendo. Y dice por ahí un proverbio que aquel que está convencido lo apoya en sus actos. Y sentirte bien, pues es terminar una carrera dentro del grupo. ¿Hoy qué les dices a esas personas que tuvieron que vivir esta parte sombreada de Ivette cuando bebías? Simplemente, pues yo siempre les he agradecido que han pertenecido, han estado junto a mí. Mis padres nunca se cansaron de apoyarme y de estar junto a mí. Y es algo que vivo y que AA me ha enseñado a agradecer a esas personas que han estado a mi lado y que vivieron esos momentos conmigo, que desafortunadamente como Mari, como todos los compañeros, pues nos llevamos entre el camino, ¿no? De nuestro relajo, de nuestro alcoholismo, pues no los llevamos a esas terceras personas, a mis hijos, que vivieron muchísimas angustias porque Ivette no aparecía, ¿no? Entonces, la manera de agradecerles ahora pues es estando, dándoles el tiempo de calidad, como decía Mari. Realmente brindarles esa seguridad de que Ivette realmente esta vez sí no lo va a volver a hacer, ¿no? Que realmente esta vez Ivette está convencida porque AA le ha regalado muchas herramientas para poder hacerlo. Porque Alcohólicos Anónimos le ha enseñado la manera en que existe otra manera de vivir, otra manera de disfrutar las cosas, otra manera de visualizar la vida. Y eso Alcohólicos Anónimos te lo regala todos los días en una junta. Todos los días cuando inicia una junta, Alcohólicos Anónimos te dice que hay una esperanza, que todo es diferente. Y yo lo único que puedo hacer pues es agradeciéndolo con ellos, con mi familia. Sí, claro que sí. Pues bien, qué bueno que lo dices de esa manera, porque seguramente ahorita muchas mamás, muchas abuelas, muchas hijas, o quizá a lo mejor muchas chicas que están pasando por la misma situación en la que tú pasaste en su momento, pues nos están por ahí pues diciendo todos los días que sí se puede, que es una esperanza de vida, como tú dices, ¿no? Es como una luz ahí que nos está, por la cual muchas están trabajando todos los días y que cada junta pues nunca es igual. Es mentira que alguien te diga, no, pues siempre hablan de lo mismo. No, una junta nunca es igual, ¿no? Y bien, pues Mari, deberás agradecerte porque hayas estado aquí. Felicidades el día de mañana y todos los días por la nueva vida que estás llevando. ¿Qué le quieres dejar como mensaje a las mujeres que te escuchan hoy? Gracias. Nada más que Alcohólicos Anónimos es de vida y salud y no de vergüenza. Muy bien. Que nuestro único objetivo es informarles que hay un lugar a donde se puede vivir diferente, una vida que todos aspiramos. Y este es nuestro objetivo, pasarle estas juntas de información a todas aquellas mujeres que hemos encontrado una vida diferente y queremos compartirlas con ellas a través de esta información. No, pues muchísimas gracias, Mari, gracias por haber venido. Pues, Ivette, también, ¿qué le quieres decir a esas mujeres que hoy te escuchan y que, bueno, pues, quizás puedan llevar algunas palabras de ti y esta las motive a buscar ayuda si es que lo necesitan? Sí, gracias. Pues, mira, yo lo único que puedo decirles es que siempre hay una solución para todo, que es complicado y es difícil dar el primer paso y acercarse a pedir la ayuda, pero que hay una solución. Alcohólicos Anónimos te brinda la manera de vivir diferente en la problemática que tú tengas. Y entonces, que simplemente estés dispuesta a tener un cambio en tu vida, que tú quieras sentirte diferente y que siempre va a haber una solución para todo. Solo es necesario que te acerques y, bueno, pues por eso pues se hace este tipo de difusiones, para que se acerquen a Alcohólicos Anónimos, porque es realmente otro estilo de vida el que él te ofrece, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, gracias, Ivette, por haber estado con nosotros, y pues siempre sean bienvenidos para dar este mensaje, ¿no? Que es para todos aquellos que nos quieran escuchar. Y bueno, pues ya para cerrar, Lupe, platícanos un poco, ¿dónde están las oficinas? ¿Cómo se acercan con ustedes? ¿Cuántos grupos aquí hay en la periferia? Etcétera, etcétera. A ver, platícanos, por favor. Sí, danos los datos y los teléfonos. Alcohólicos Anónimos existe en más de 180 países, en México, en la ranchería más alejada, existe un grupo de Alcohólicos Anónimos, en cualquier localidad existe un grupo de Alcohólicos Anónimos, en algunos, varios grupos de Alcohólicos Anónimos. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se detiene a mirar esas siglas del AA porque piensan que es vergonzoso llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que es lo peor que les pudo haber sucedido, ¿no? Pero no es así. Y también existen los teléfonos de si alguien tiene problemas con su forma de beber o crean que alguien tiene problemas, pueden llamar a los teléfonos 561-3368 y 58-02 y 05-5802. Oye, y en esta dinámica de la nueva tecnología, los jóvenes pues también ya tienen problemas para beber. ¿Existe alguna página en el internet donde puedan consultar? Sí, existe una página de internet. De hecho, nada más se llama Contando Historias. Le ponen historias. Contando Historias y enseguida les aparecen spots de Alcohólicos Anónimos. Ok, y pues posiblemente ese sea el primer contacto que los jóvenes pueden tener, ¿no? Por la facilidad de este medio de la tecnología. Y al día de hoy los jóvenes están muy pegados en esas situaciones. Entonces, para ellos es más fácil acercarse de esa forma. Ahí les pueden pasar algunos testimonios que en los cuales ellos puedan compaginar con su vida y pueda hacerles realmente de utilidad. Sí, es decir, ahí hay algunos, yo he visto creo que algunos videos en donde hay testimonios, sí, justamente de personas que hablan, y sí hay cosas que de pronto en las cuales uno se empata, dicen, ay, yo creo que yo soy así, ¿verdad? Que es el objetivo del video, ¿verdad? Desde luego. Pues, y siempre habrá alguien que, ¿cómo está esta situación? A ver, un adulto se tiene que acercar al grupo y lo atiende un adulto, una mujer se acerca al grupo y lo atiende una mujer, un joven, ¿y es así o no? Bueno, qué bueno que lo mencionas. Y ahorita estás tocando el tema de que como mañana es el Día de la Mujer, me gustaría aclarar que dentro de Alcohólicos Anónimos existe un estado de igualdad. Entrando, cruzando la puerta hacia adentro, todos somos iguales. No existe género ni edad. Simplemente somos personas con problemas de alcoholismo. Y todos nos tratamos de igual forma. Obviamente, ya como el mecanismo terapéutico es encontrar ese puente de comprensión, de que yo me compagine con alguien su propia experiencia. Regularmente sí, una mujer va a compaginar su experiencia con la de una mujer, una persona de edad madura pues con una persona de edad madura, o un joven con un joven. Por eso es muy importante pues que sepan que sí existe toda esta igualdad. Más que nada se refiere a eso. Perfecto, pues muy bien, Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ojalá que sea pronto la nueva visita. Pues bien, nos vamos. Me quedo con esto, con el mensaje que nos están enviando nuestros amigos de AA, pero también con esto que acaba de decir Lupe. Somos personas. Y desde ese punto creo que podemos partir todos, ¿verdad? Sin diferencias, simplemente somos personas. Pues bien, nos vemos casi a las 4 de la tarde, dentro de 8 días, en jueves, por aquí por La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos, hasta pronto. Y también, no se te olvide, por favor, mañana empezamos con esta transmisión especial del Día Internacional de la Mujer aquí en La Voladora Radio, dándole el toque especial que tiene aquí La Voladora. Y desde luego, desde las 9 de la mañana hasta las 8, recuerda que va a haber un evento a las 6 de la tarde, te puedes acercar aquí a las instalaciones y te vamos a recibir con un gran abrazo. Así es que acompáñanos, ¿sí? Y yo voy a estar de 11 a 12 de la tarde, así es que si me quieres escuchar el día de mañana a través de La Voladora Radio en www.lavoladora.org, buscas en nuestra página cómo escucharnos en vivo y ahí estaremos. Muchas gracias, Rocío, en los controles. Nos vemos. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.